Esa es una actividad que ya compete de manera absoluta a un OPAR, ¿no? Y muchas veces se vincula con el trabajo de la FELCN. En este caso concreto, lo nuestro está referido al ámbito escolar, tanto primaria como secundaria, y los casos que se puedan encontrar allí de algunos jóvenes que estén consumiendo o que estén siendo también instrumentos de los comercializadores para mantener los colegios, eso inmediatamente, conforme ya venimos trabajando, ¿no? Es la Defensoría la que asume esos casos, porque como dijo don Pancho, nosotros no vamos a buscar delincuentes en los colegios, sino jóvenes que son víctimas, ¿no? Porque son menores de edad, son víctimas de estos jóvenes, para ayudarles a recuperar, ¿no? Su formación como futuros ciudadanos, diríamos, ¿no? Y que no se pierdan en el campo de las drogas. Entonces, la Defensoría está presente en eso. Si son casos de investigación necesarios, pasan a la FELCN o en el caso de UMOPAR, y ya se siguen los procesos, los procedimientos adecuados. Entonces, en el caso nuestro, que quiero señalar que es absolutamente el tema del ámbito escolar, que no quiere decir que no se vincula, ¿no? Con el trabajo que ya la FELCN, el UMOPAR hace en la persecución para la erradicación de las drogas en el entorno de los centros educativos, que son los barrios, ¿no? El resto del territorio municipal. ¿Cuándo comenzará el trabajo? Esta reunión es parte del trabajo que se ha iniciado, es el trabajo de, porque ya hemos intercambiado información, ¿no? Entonces, y esto, a partir de la próxima semana, estamos ya saliendo. Oportunamente se les comunicará a ustedes para que nos acompañen en este trabajo conjunto de Mochila Segura. Vamos a trabajar mañana, tarde y noche, en diferentes lugares, siempre de manera sorpresiva. Entonces, ya hemos planificado los puntos y los horarios, y a ustedes, hermanos, les haremos conocer horas antes para que nos acompañen en esta actividad de Mochila Segura. Son tres fases que tiene, por ejemplo, que nos planteaba el UMOPAR. Uno, son los talleres de prevención, la capacitación, las charlas en los colegios, en los centros educativos, con padres de familia, con directores, con profesores, ¿no? Y también con los jóvenes, con los adolescentes, ¿no? El otro es el programa Mochila Segura. Y esperamos que todo esto pueda desencadenar, ¿no? Al final de esta etapa, que debe ser entre noviembre y diciembre, en una gran marcha, ¿no? Que siempre la convocaba la Defensoría, el programa, ¿no? Conjuntamente con, ahora ya de manera más orgánica, más planificada, una gran marcha con toda la sociedad, ¿no? Que nos permita, que sea el resultado de este trabajo conjunto que venimos haciendo, ¿no?